Consorcios TV presenta Cine Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Bueno, estamos en el aire nuevamente. Le comentamos, como siempre, a la gente que pueden volver a escuchar nuestro programa. ¿Es dónde, Carolina? Así es, lo pueden hacer a través de www.consorciostv.com.ar o escuchar también la radio en vivo a través de www.am1010ondalatina.com.ar. También pueden comunicarse vía telefónica con nosotros a través del 43-72-28-41 o 43-72-28-43-72-30-61 era el otro número. Bien, no, ahí está. Y también la gente nos puede seguir en Facebook. En Facebook a través de Consorcios TV, cliquear me gusta y ya son parte de nuestro equipo. Ahí Bien. Se pueden enterar. De lo que viene, nuestros programas, uh-huh. De todos los temas que tratamos y demás. Subimos toda la información que le pueda ser útil, así que puede informarse a través de Facebook también. ¿Y en o Twitter? Seguirnos en Twitter a través de @sinexpensas. Ahí estamos también dándoles toda la información a ustedes y estamos más en contacto a diario, informándoles qué vamos a decir en el programa y saludando también, como siempre, a la audiencia. Bueno, Carolina, a ver, damos algunas informaciones, algunas cosas así de actualidad. Exactamente, vamos a informar de algo que nunca se hizo hasta ahora por falta de tecnología. Será por parte de la empresa AISA, quien usará un mini submarino a control remoto para inspeccionar el tema del agua, el ducto que abastece a 7 millones de usuarios. Esto será el día sábado a partir de las 0 horas. Este es el ducto que, digamos, la toma de agua que hay en el Río de la Plata viene, digamos, hasta otro reservorio y de ahí, digamos, prácticamente se distribuye a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué le va a pasar al consorcio? Diga, bueno, está bien, ¿qué pasa con esto, Carolina? ¿Nos va a pasar algo a nosotros como consorcistas? Bueno, esto, ¿qué es lo que implica? Que este ducto, ¿no?, va a ir desde, como vos dijiste, desde el Río de la Plata hasta uh-huh. una planta potabilizadora de Palermo. Y pese a que sabemos que es una construcción de hormigón muy bien hecha, cuando AISA se hizo cargo de este servicio en 2006, heredó una absoluta falta de diagnóstico sobre el estado de la red, al punto que hubo que crear una oficina especial para cumplir con las nuevas prácticas empresariales recomendadas. Así lo dijo Alejandro Barrio, el director técnico y de desarrollo tecnológico de la empresa. Bien, lo que le tenemos que decir a la gente es que en base a esto es muy factible que tenga poca presión de agua, con lo cual, si el día sábado ustedes notan de que hay poca presión de agua, sepan de que la empresa AISA está haciendo este trabajo de inspección del ducto que está en el Río de la Plata, de manera de poder verificar el estado de dicho ducto transportador de agua. Bueno, tenemos otras novedades respecto del tema inmobiliario. Sabemos que el tema inmobiliario, el tema cambiario, está afectando lo que tiene que ver con la propiedad horizontal, está afectando con muchas veces la rotación que habitualmente hay en los consorcios en cuanto a compra, venta y alquileres. Y en este sentido me parece que es importante poder resaltar algunas notas que son de actualidad, Carolina. Sí, pese justamente por el parate que hay en las operaciones de compra-venta de las uh-huh. propiedades, las cuales son golpeadas primero por las restricciones cambiarias y paralizadas a partir de la prohibición de compra de dólares para el ahorro, uh-huh. El negocio inmobiliario se está moviendo al ritmo de los alquileres. Es decir, que sucede que entre las dudas de los vendedores que no quieren recibir pesos a cambio de sus propiedades y los deseos de los compradores de no pagar al precio del dólar paralelo, la situación parece haberse tornado más propicia para el mercado de las locaciones. Es decir, están aumentando los alquileres justamente por este parate en las ventas. Efectivamente. Ahora, lo que trae como correlación es que al no poder venderse departamentos, hay muchos más departamentos en alquiler, con lo cual la repercusión que inmediatamente tiene esto es que los alquileres no van a poder ser aumentados con los ritmos inflacionarios que corresponden, porque obviamente al haber, esto es una cuestión de oferta y demanda, al haber mucho más oferta de departamentos, el inquilino tiene muchas más opciones como para poder buscar su mejor alquiler, con lo cual los propietarios deben renunciar a un no incremento de alquileres, muchas veces siguiendo el ritmo inflacionario. A esto podemos agregar también que los precios no bajaron, pero tampoco suben demasiado, porque los propietarios, al no poder vender, tampoco se resignan a que la unidad les represente una pérdida y tratan de alquilarla. Y por lo tanto hay mucha gente que no puede comprar, pero no califica para un crédito hipotecario y tiene que alquilar. Efectivamente. Bueno, respecto de esto, la otra información que también viene relacionada con esto que acabamos de decir recién, es una noticia que ha salido en el día de hoy, donde de alguna manera se especifica que los martilleros de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente tres o cuatro inmobiliarias muy importantes, Migliorisi, Korn y otras inmobiliarias, han declarado de que están en condiciones de asegurar que el 50% de las compraventas ya se hacen en pesos. Por supuesto, el hecho de que haya esta imposibilidad de poder acceder a dólares, etcétera, etcétera, y a partir de octubre, que va a ser obligatorio que las operaciones de compraventa inmobiliaria se hagan en efectivo en pesos, hace efectivamente de que las propias inmobiliarias, producto de la no venta de departamentos, de alguna manera influyen sobre los propietarios de departamentos, quienes deben, digamos, vender por extrema necesidad en muchos casos sus departamentos, y en este caso se están adecuando a lo que el Gobierno Nacional está, digamos, haciendo obligatorio, y es que la compra-venta de departamentos se hagan en pesos. Reiteramos esta información, ya los principales martilleros de la Ciudad de Buenos Aires aseguran que el 50% de las compra-venta de inmuebles ya se hacen en pesos. Sí, Carolina. Jorge, ¿estos son sobre los inmuebles nuevos o sobre aquellas propiedades que ya estaban en venta anteriormente? Tu pregunta es buena. Muchos de los nuevos, te diría que la inmensa mayoría de los departamentos nuevos ya tienen planes de financiación en pesos, con distintas tasas variables y demás, pero en el caso de los departamentos que ya están construidos y que tienen determinada antigüedad, también de alguna manera está, digamos, el mercado confluyendo a trabajar. Se los está especificando. El tema, por supuesto, es encontrar el punto de equilibrio. Es importante lo que vos decís, Carolina, porque el tema es dónde encontrar el punto de equilibrio. El copropietario que antes tenía en venta un departamento a $100,000, ¿por cuánto lo multiplica? ¿Por 4,52? ¿Por 4,60? ¿Por 5,20? ¿O con 6 y pico, que es lo que está el blue, como se dice habitualmente? Bueno, sí, o por el 5,44, creo que es el dólar inmobiliario. El dólar inmobiliario, que es efectivamente lo que se llama la teoría del esfuerzo compartido, que es lo que habitualmente se estipula, es llegar a un punto de equilibrio. De todas maneras, quien pone el precio de los departamentos es la gente que tiene la plata en el bolsillo y que sale a comprar. Esto significa que uno puede poner el valor del dólar que se le ocurra, 2, 3, 5, 8... El que pone el precio es la persona que está caminando en la calle y dice, para mí este departamento vale tanta plata. De alguna manera, la media de toda esta gente que está caminando la Ciudad de Buenos Aires, en este caso específicamente, y recorriendo departamentos, son los que van a dar una media de lo que se está pagando. Sí, es cierto, y refrendo lo que vos decís, se está trabajando un dólar inmobiliario de alrededor de 5.20, 5.30. 5.44 cerró el día de ayer. Pero qué buena información la tuya, Carolina. Bueno, hacemos un corte y cuando volvemos vamos a tratar otro tema que también interesa mucho a los consorcistas, que es una nueva resolución que acaba de sacar la FIP. Ya volvemos. Bueno, Carolina, comentábamos recién en el final del bloque anterior alguna resolución nueva que anda dando vuelta en la FIP, con algunas aclaraciones que vamos a hacer al respecto, pero si te parece, contarle un poquitito a la gente en qué anda la FIP en este momento. Sí, la FIP dictaminó nuevas medidas contra la evasión. Tanto los colegios privados como los countries, los operadores de seguros, las expensas deberán informar más seguidos las operaciones. Esto será de manera mensual, teniendo en cuenta de que antes lo hacían cada 4 meses, semestralmente o anualmente. Esto es un paso más para afianzar el régimen de controles para prevenir el lavado de dinero y la evasión. Es decir, que la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, adelantó ayer en un plazo de mensual la presentación de datos de 6 regímenes de información vigentes para combatir posibles prácticas de evasión. Así bueno, lo formó la entidad. Bien, entonces ya algunos colegios privados están, digamos, pasando información a la FIP, pero me quiero detener un poquitito, Carolina, en y contarle a la gente respecto de la resolución 2159. Esta resolución tenía como prioridad de que los administradores teníamos la obligación de informar a la FIP aquellas unidades que pagaban más de 600 pesos de expensas por mes. Esto implicaba 3.600 pesos semestrales, y semestralmente teníamos que hacer un formulario e informar a la FIP de aquellos consorcistas con nombre y apellido que pagaban expensas, de manera que la FIP le podía hacer una especie de seguimiento de si había plata en negro, si había titulares que tenían varias propiedades y no las tenían declaradas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Esto se hacía semestralmente. Ahora, hubo lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia, donde, reitero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. CAPAI, que es la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, en su momento había hecho un planteamiento diciendo de que en realidad los administradores, que esto era inconstitucional y que los administradores no teníamos obligación de hacer esta presentación. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que efectivamente los administradores quedábamos eximidos de informar a la FIP esta resolución. Hay voces disonantes en cuanto a esto, donde algunos contadores que están relacionados con la propiedad horizontal dicen que independientemente de lo que dictaminó la Corte Suprema de Justicia, eximiendo a los administradores, que igualmente la presentemos, que esto es algo que la FIP digamos no lo ha derogado y que está en vigencia. Con lo cual, queda un poco a criterio de cada administrador si cumplimentar y tener en cuenta lo que dice la Corte Suprema de Justicia o hacer lo que de alguna manera la FIP no ha derogado. Lo que tranquilizaría muchísimo sería que la FIP, en tanto el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, pudiese derogar esta resolución. Bueno, lejos de derogar esta resolución, sale esta nueva resolución, digamos ahora en agosto del 2012, donde dice que se va a tener que presentar, habrá que esperar, digamos con más precisión, qué es lo que tenemos que presentar los administradores o qué es lo que se va a exigir, pero en este caso la FIP pide que mensualmente los administradores informemos a la FIP respecto de lo que pagan de expensas los propietarios. Así que bueno, estaremos atentos a esto, iremos informando a la gente respecto de alguna novedad o alguna aclaración que salga respecto de esto, pero en principio aquellos consorcistas que no tengan titularizada la unidad a su nombre y paguen muchas despensas y no tengan la declaración como corresponden, puede que haya algún dolor de cabeza para ellos. Carolina, otro tema que preocupa muchísimo a la gente, es la ola reiterada de asaltos que están sufriendo los edificios en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Vamos por la calle y le preguntás a la gente, que sobre todo a los consorcistas, ¿cuál es el principal problema? Y te dice la seguridad. La seguridad o la inseguridad, ¿no? Lo sí. Que decimos siempre depende de qué lado lo mires. Efectivamente, mira, hay una modalidad de robo que se está dando. Nosotros tenemos acá artículos que vamos recolectando de distintos medios, donde hay como una especie de ardid y de maniobra común que están haciendo los delincuentes, donde o tienen o ingresan al edificio a través de alguna copia de llave que le ha provisto algún consorcista, algún proveedor, alguna chica que trabaja allí, etcétera, etcétera, e ingresan y esperan adentro del edificio a que ingrese a la gente para ahí digamos, reducirlas y llevarlas al departamento y robarle. Esto es una modalidad muy habitual que está pasando hoy en día. Sí, exactamente. Sobre todo el tema de las bandas que saquean departamentos, uh-huh. Lo muy nombrado, muy conocido como entraderas, uh-huh. también a edificios, son temas que están preocupando no en barrios más lejanos al centro de la ciudad, de la capital, sino también en todo tipo de barrio. Nombramos a Recoleta o a Villa del Parque como uno de los principales uh-huh. Puntos o focos de la inseguridad también. Vamos a dar una noticia de que en Recoleta robaron a dos hermanos y a un matrimonio en un edificio. Es decir, que dos departamentos de un edificio del barrio de Recoleta fueron asaltados por dos ladrones que mantuvieron a sus dueños cautivos durante 40 minutos y huyeron con algunos objetos de valor. El hecho ocurrió en horas de la noche en un edificio de la calle Ascuénaga, al 1253, entre Arenales y Beruti, donde los dos asaltantes lograron entrar aparentemente con una copia de la llave de la puerta, tal cual como vos dijiste, uh-huh. ya que esta puerta no se encontraba forzada. Las fuentes policiales indicaron que los ladrones se escondieron detrás de la puerta de la escalera y esperaron a que llegara algún vecino para poder ingresar. Esta es una de las modalidades. Claro, es interesante lo que acabas de decir porque en realidad está en relación con el modus operandi que tienen hoy los ladrones, que es esperar adentro del edificio. Ya antes te seguían en la vereda y cuando vos ibas a ingresar al departamento, ahí, como que te reducían, si vale el término, y te llevaban al departamento. Bueno, ahora esperan adentro del departamento, con lo cual, dicho esto, me parece que lo que los consorcistas deben hacer es inmediatamente y preventivamente convocar al administrador de su edificio, hacer una asamblea, extraordinaria a tal fin, y en algún punto tratar de resolver medidas de seguridad que se pueden llevar a cabo. Hay algunas medidas que no son, muy onerosas, no necesariamente hay que poner una persona de vigilancia 24 horas o una empresa de vigilancia 24 horas, sino que hay otras, se pueden poner cámaras filmadoras, se pueden cerraduras especiales donde les cuesta mucho, hacer ese tipo de copia, pueden ser previsores respecto de a quién le entregan copia de las llaves, pueden ser previsores en cuanto a durante un determinado tiempo, cada 6 meses, por ejemplo, cambiar la combinación de la cerradura. Es decir, hay medidas paliatorias que se pueden hacer que no son onerosas, pero que sí amerita que, que atento a esta ola de robos que hay, me parece que es muy importante que la gente tome conciencia de esto, lo comprometa a su administrador, convoque en asamblea y entre los vecinos puedan ver qué medidas adoptar como para no verse sorprendidas en este delito horroroso y en muchos casos donde no solamente golpean, sino que asesinan a los propios consorcistas a los cuales después de robarles, en muchos casos los asesinan. Hay otro tema que es importante. Sí, decime. Dentro también de un plan de seguridad justamente para este tipo de cuestiones, el Ministerio de Seguridad entregará 2.000 botones antipánico a los encargados de edificios. Eso es lo relevante que quería puntualizar. Sí, a ver. Sí, sí, en la zona de Recoleta serán entregados estos 2.000 botones a los encargados de edificios. Esto fue una noticia que salió el día 14 de agosto, uh-huh. Lo cual tendríamos que estar todos a la expectativa y tener en cuenta a ver de qué manera funcionan y cómo serán entregados para poder tenerlos y ver en qué nos puede ayudar con ese tema de la seguridad sobre todo. Sí, esto es muy interesante. Lo que sí, respecto de esto, lo que queda por determinar es qué va a pasar cuando el encargado del edificio no esté y no tenga el botón antipánico el encargado. No, verán que no está el encargado, queda ahí como un bache como para hacer, pero en principio es una de las medidas que el Ministerio de Seguridad está buscando de implementar de manera de entregar estos 2.000 botones antipánico a los encargados de edificios. Bueno, ojalá que esto sea una medida paliativa. Y la otra, que también, por supuesto, suele suceder, es que la gente sabe, los ladrones saben, los delincuentes saben, que muchas veces la gente, producto del 2001 en adelante, y probablemente como una pauta de conducta de la gente en general, guarda dinero en su casa. Con lo cual, por supuesto que con los recaudos que corresponden, pero siempre que uno tenga dinero en su casa y no lo tenga en un banco, en una caja de seguridad o en algún lugar que no sea susceptible de robos, digamos, está como expuesto a esto. De hecho, uno de los, digamos, de las primeras intimaciones que hacen los ladrones cuando entran a algún departamento es: ¿dónde está la caja fuerte? ¿Dónde tenés la caja de seguridad? ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata, ¿no? Con lo cual, no es conveniente el dinero guardarlo en la casa, no solamente por un tema de robo, sino porque es evidente que si la gente no guardara dinero en su casa, probablemente los ladrones robarían otro tipo de, digamos, harían otro tipo de robo, pero no irían a la casa. Sí es cierto que el hecho de que la gente, por un poco esto que estábamos comentando, tenga dinero en su propia caja de seguridad, es susceptible de que los ladrones pongan el ojo y el foco en las casas particulares. Con lo cual, señores consorcistas, a poner las barbas en remojo, díganle a su administrador que convoque asamblea y busquen pautas de seguridad para su edificio. Exactamente. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores, en programas anteriores, cómo la gente se cuidaba también de estos temas, y vos habías dado unos tips en cuanto a seguridad para cuidarnos de este tipo de entraderas que ya ni siquiera se dan de noche, sino que aún es más frecuente de día, a la salida de los colegios, a la salida de la oficina y demás. Así que esté alerta la gente y realicen, como decía Jorge, estas cuestiones, hablarlas con el administrador para poder fomentar la seguridad. Por ejemplo, intercambiar teléfonos con sus vecinos, es decir, tener los teléfonos de su vecino de frente. A veces suele pasar que la gente sale a la noche a tirar la basura al incinerador y lo están esperando, con lo cual, bueno, los encargados de edificios en algún punto tienen un poco esta precaución. A la mañana, a la tarde, medio como que salen juntos a limpiar la vereda, de manera que uno está mirando con el otro qué es lo que pasa. Bueno, que esto mismo entre los vecinos se pueda hacer. Suele suceder que muchas veces la gente ni siquiera conoce quién es el vecino de enfrente y más, con lo cual debe acercarse a su vecino, debe tener un teléfono de emergencia intercambiado y, ante cualquier duda, por supuesto, 911, llamar a Policía Federal, que es lo que corresponde en este caso. Carolina, nos están quedando escasos 12 minutos, se nos fue el programa. Bueno, mira, yo te propongo lo siguiente. Primero le vamos a contestar la pregunta, que nos han quedado testimonios afuera. Ahora vamos a escuchar alguno como, digamos, como inicio de nuestro próximo programa y de tu labor llevada a cabo en el día de hoy. Vamos a contestarle a Mirta Batti, y le quiero mandar un saludo especial a los seguidores de nuestro programa y a los seguidores del Clan Boston, como lo llamamos de alguna manera, nuestros queridos productores Alfredo Berrueso y José D'Ambrosio pertenecen a ese núcleo como ex empleado del Banco Boston, y siempre gente allegada de ellos nos hacen llegar preguntas, nos hacen consultas y demás. En este caso, Mirta Batti nos hace una pregunta respecto de que tuvo el siguiente problema. Mira, suele pasar, Carolina, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Hay un determinado administrador, que puede ser un autoadministrado o un administrador pago, digamos, un administrador profesional. En este caso, comenta la señora que había una autoadministración. Había una señora que era quien repartía las especies, quien cobraba. Resulta que había un grupo de vecinos que no estaba de acuerdo con esta administradora y quería cambiarla. Organizaron asamblea, se convocó asamblea, y en asamblea se la removió a esta administradora e ingresó un nuevo administrador. Esta administradora que estaba originalmente dice que ella sigue siendo la administradora, y la pregunta concreta de la oyente Mirta Batti es: ¿qué hace? Porque ella ya le pagó las expensas al anterior administrador y quiere saber si esa plata la va a perder o no. Atento a que hay un nuevo administrador que dice: a partir de ahora soy yo el nuevo administrador. Bueno, respecto de eso, lo que le tenemos que decir a la señora es, primero, si tiene el recibo en su poder. Si le pagó a la ex administradora o a la actual administradora, eso en realidad tendrán que dirimirlo eventualmente, si es que no se ponen de acuerdo a los vecinos, en forma legal. Pero en todos los casos, que no se preocupe, si ella tiene en su poder un recibo de la anterior administradora, esta administradora, si es que sale de su rol de administrador, tendrá que rendir cuentas, con lo cual ingresará el pago que la señora hizo. Y en el caso de que no sea removida, efectivamente lo mismo, ingresará ese dinero. Con lo cual entiendo que si tiene el comprobante en su poder, no tiene ningún inconveniente. Y yo le diría, como decimos en el campo, desensillar hasta que aclare, ver un poquitito qué pasa en estos días, a ver quién toma la posta, digamos, de la representatividad legal del consorcio, si la administradora que estaba o esta nueva administración, y una vez clarificada, ahí sí que pague. Pero respecto a este pago que ha hecho, entiendo que no tendrá ningún dolor de cabeza siempre y cuando tenga el recibo en su poder. Son cuestiones frecuentes que se dan a la hora de cambiar de administrador. Pero mira, podría relatarte con mi vasta experiencia muchísimos casos de edificios muy importantes donde se da que hay una gran parte del edificio que tiene un administrador y otra parte del edificio que tiene otro administrador. Se matan entre ellos y hay juicios de por medio a ver si está bien removido el que se fue, si está bien designado el que vino. Y esto hace, digamos, que algunos edificios, por supuesto muy pocos, pero sobre todo en torres muy grandes, suele pasar esto y es un dolor de cabeza donde... El claro ejemplo es mi edificio. Es tu edificio. Bueno, y lo que suele suceder es que probablemente cuando se ponen de acuerdo, los jueces hacen una convocatoria judicial, hay una asamblea judicial y será el juez quien dictamine si corresponde la administración al administrador que estaba o al nuevo, de manera que sea unificada la administración y los consorcistas no se vean mareados, entre comillas, que no saben a quién deben responder. Jorge, ya que tratabas este tema, ¿a qué plazo corresponde el cambio de administración? En cuanto al plazo de administración, habitualmente, ahora tenemos, claro, vos me das... ¿Cuánto tenemos que esperar hasta que se aclaren las cosas? Vos estás refiriendo como para responderle a Mirta, que nos preguntaba recién. Sí, bueno, eso y para aclararnos a todos también, porque... Un plazo razonable son 10-15 días. Yo creo que en 10-15 días, seguramente, de no haber ninguna medida judicial, seguramente las partes se tienen que sentar a ponerse de acuerdo. Es decir, el administrador saliente tampoco puede, digamos, bajo fuerza estar como administrador, si es que hay una gran mayoría que ya no lo quiere más como administrador. En realidad, cuando yo hablo de un tiempo necesario como para aclarar la situación, estoy hablando de 10, 15, 20 días. Seguramente no se va a poder prolongar mucho más eso, porque ya cuando pasas al mes siguiente y hay que procesar las expensas, hay que pagar el sueldo al encargado, hay que tener una representatividad en la AFIP como para presentar la declaración jurada, la relación de clave fiscal en la AFIP, es decir, hay una serie de pasos legales que no pueden ser indefinidas en el tiempo. La realidad es que o se soluciona relativamente rápido o seguramente alguien dará intervención a la justicia y probablemente sea la justicia la quien dictamine a quién corresponde legalmente la representatividad de ese consorcio. Bueno, muchas gracias por aclarar las dudas. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un testimonio. Habíamos planificado para hoy, y nos quedó cortísimo el programa porque hay muchísimas noticias como para seguir dando a la gente, habíamos planificado un tema que es muy interesante, que es el tema de la negociación, ¿verdad? Sí, exactamente. Salimos a hablar con la gente acerca de la capacidad del administrador a la hora de resolver conflictos, o sea, el administrador más que nada en su rol de mediador. Claro, porque la gente tiene la percepción de que el administrador gestiona, cobra, paga y nada más. No, tenemos un rol esencial, que es el tema de mediador y el tema de negociador de un montón de situaciones que nos ocurren a diario. ¿Cómo te fue por la calle? Me fue muy bien. En realidad la gente sí lo considera capacitado en algunos casos. En otros casos, por problemas particulares que indagamos acerca de cuáles eran esos problemas, qué fundamentos tienen para no considerarlos capacitados para mediar o negociar. También recolectamos testimonios de provincia, como ser de Noemí de Lanús, quien también nos contó su experiencia. Sobre todo hicieron hincapié en que es uno de los problemas por los cuales se remueven los administradores. Bueno, ahí está, escuchamos. Claro. Alberto, ¿está conforme con la prestación de servicios de los proveedores del consorcio? Sí. Actualmente estoy conforme. ¿Qué pasó antes? O no arreglaba, no eran montos muy caros, no sé, no se confiaba y no había modo de poder hacerlo. tenían proveedores que estaban sobrefacturados. Y a lo mejor sí. Ahora, ¿los proveedores que tienen son de confianza? Sí, porque la nueva administración ordenó todo, pagó todo, puso al día y por lo que uno ve en el resumen de los gastos, está todo como corresponde. Es decir, se presentan resumen de los gastos y eso genera que tengan confianza en el administrador. Sí, porque aparte vos le presentás los problemas que hay y te los resuelve lo antes que pueda y de acuerdo a la capacidad de dinero del consorcio. ¿Estos presupuestos son propuestos por los consorcistas o solo por el administrador? No, los propone el administrador. Algunas veces alguien pide para cotejar, pero si no se aceptan, porque parece que son bastante razonables. Se eligen, o sea, de todos se elige el más acorde y demás, pero no solo el administrador se los propone, sino que ustedes también proponen. No, el administrador los trae. Vos sabés que en las reuniones de consorcio nunca quiere ir casi nadie. Entonces, los que vamos, o porque no conocemos, o por la propiedad, no estamos para andar buscando mucho. Entonces, si nos parece razonable, porque alguien pagó parecido, creemos que está bien, se le acepta. Nieves, ¿considera que su administrador está capacitado a la hora de resolver conflictos importantes en su consorcio? Considero que sí, lo que no está suficientemente asesorada por el abogado. ¿Por qué? Porque no nos conforma cómo va dilatando las cosas, cosas que averiguadas en juzgados no están hechas a su debido tiempo. ¿Usted consideró capacitada a la persona que administra su edificio? ¿Por qué? ¿Qué conflictos importantes ha resuelto y de qué manera? Bueno, en general en los que tienen mucha experiencia a través de 22 años, que la conozco. ¿Usted considera que un administrador capacitado en mediación puede realizar mejor su rol, desempeñar mejor la tarea a la hora de negociar? Ahí me mataste porque no sé mucho sobre eso, no sé si... Tengo, con las mediaciones y los abogados, tengo ciertas dudas. Yo soy bancaria, pero trabajé en un estudio jurídico y había cosas en las épocas del laboral y no se puede ser como en los matrimonios, del esposo y de la esposa ser el mismo abogado. ¿Pero considera importante una mediación? Y habría que estudiar mucho cada caso. ¿Prefiere otras instancias, entonces? Habría que mirar mucho cada caso específico. Y yo no estoy del todo, viste, en el problema. El que más está en el problema que te daría un discurso sería mi esposo. Pero no tenemos... Bueno, agradecemos el testimonio de Alberto anteriormente, que era algo que nos había quedado sobre el tema presupuesto. Sí, que de alguna manera lo que hacía era relatar de que en todo lo que tenía que ver con la consecución de presupuestos y demás, el administrador mediaba y negociaba correctamente. Exactamente. Y estaba conforme en ese sentido. Y agradecemos a Nieves, que es de Lanús, quien nos brindó su testimonio de algo que pasa también en la provincia de Buenos Aires. Muy amorosa Nieves. Bueno, en realidad nos va a dar la pauta, este último mensaje, como para poder desarrollar en el programa que viene las técnicas de negociación y las pautas para negociar, que son muy importantes, que tienen que tener en cuenta los administradores como para poder desarrollar efectivamente su gestión. Esto implica planificar, preparar, armar una estrategia de persuasión, tener los antecedentes que corresponden para resolver el caso, sensibilidad, objetivos, estrategias, tácticas, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Tema muy interesante y que le pedimos a nuestros queridísimos oyentes que nos escuchen la semana que viene, que seguramente les va a resultar de muchísima utilidad. Carolina, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Prometemos a la gente que nos salió al aire hoy, a todos los testimonios, claro, salir el jueves que viene. Les agradecemos a todos los convocados, a todos aquellos que nos contaron sus cuestiones personales o propias de su consorcio, y los esperamos, aprovechamos para invitarlos a escucharnos el jueves que viene de 16 a 18 horas. Ahí está, y si no, entran a www.consorciostv.com.ar y escuchan este programa y los anteriores. Gracias, queridísimos oyentes, y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves. Gracias, chao Carolina. Semana. Gracias, chao, chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010, Onda Latina.